Esta es la sintonía que cada semana nos anuncia que llega a nuestro espacio dedicado al consumo, espacio dedicado a resolver las dudas, ¿no?, en esta cuestión, en esta materia, que puedan tener los oyentes y que nos podéis trasladar, como siempre, en el WhatsApp de la radio. ¿Para qué? Pues para que Facua Cádiz, concretamente su secretario general aquí en la provincia, Jesús Yesa, pues nos dé respuesta en la medida de lo que pueda, ¿no? Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bueno, encantado de estar con vosotros. Pues el placer es mutuo, Jesús. Si te parece, pues arrancamos con esas consultas que nos hacen llegar. Y la primera de ellas, de las cinco, hasta cinco tenemos previstas en el día de hoy, dice así: compré un coche mediante un préstamo con una financiera. He terminado de pagarlo y les he solicitado que me entreguen un certificado que lo acredite, que lo he pagado. Para ello, para ese certificado, me piden que les pague 30 euros. ¿Es legal que me cobren este importe? Completa y absolutamente ilegal. Si la entidad bancaria, siempre que finalicemos una operación de préstamo, sea un préstamo personal, sea un crédito al consumo, o sea un préstamo hipotecario, está obligada, si el cliente y el prestatario así se lo solicita, a emitirle un certificado en el que se acredite que esa deuda está liquidada. Por lo tanto, siendo una obligación por parte de la entidad bancaria, esta no puede cobrar ningún tipo de importe por la emisión de ese certificado. Cosa distinta sea que le pidamos, acompañado de la emisión de certificado, que la entidad bancaria tenga que realizar alguna otra gestión, por ejemplo, dirigirse a tráfico para que en ese coche, si tiene, como suele ser normal en los préstamos que se firman para la compra de vehículos, que aparezca esa carga en la información que del vehículo en la Dirección General de Tráfico, pero repito, si es exclusivamente lo que es entregarle ese certificado, la entidad no puede cobrarle ningún tipo de comisión. Y ante esto, pues este oyente tiene dos opciones: o ya interponer una reclamación a la entidad bancaria solicitando la entrega gratuita del certificado, o si necesita con urgencia este certificado para hacer cualquier tipo de operación, por ejemplo, vender el vehículo. Teniendo en cuenta que la normativa vigente establece que una vez que le presentemos la reclamación a la entidad bancaria, esta dispone de 2 meses para contestar a la misma, por lo tanto, se puede encontrar que el tema se le retrase con un mínimo de 2 meses, otra vez la opción sería pagar ese certificado e inmediatamente presentar la reclamación, y en esa reclamación, obviamente, ya no habrá que reclamar que le entreguen el certificado, sino lo que tendrá que reclamar el oyente es que le devuelva los 30 euros que ha tenido que abonar para conseguirlo. O sea, que si tiene esa urgencia por vender el coche o lo que sea, que lo pague sin problema, porque está en su derecho luego de reclamarlo. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando se presenta una reclamación a una entidad bancaria, la entidad bancaria dispone de 2 meses para contestar. Claro. Y ese es el inicio de la tramitación de la reclamación. Imaginémonos que este señor tenga ya palabrado la venta del coche, que hay una persona que le está pidiendo que arregle este problema para poder comprar el coche. No va a estar 2 meses esperando porque puede encargar esto la operación. Como estamos hablando de que es una cantidad meridianamente asequible, 30 euros, bueno, por ser práctico, pues que pague los 30 euros, pero pues, inmediatamente el pagar los 30 euros no significa ni muchísimo menos que ya los tenga por perdido ni que esté dando por bueno que la entidad bancaria pueda cobrar esa cantidad, sino que lo que tendrá que hacer es poner la reclamación, pero en este caso ya pidiendo que le devuelvan el dinero. Bueno, dice así otro oyente: mi padre ha fallecido y tenía contratado una línea móvil. He comunicado a la compañía que quiero convertirme en titular de dicha línea, pero esta se niega. ¿Cómo debo reclamar ante dicha compañía? Bueno, primero, como es lógico, transmitirle a este oyente nuestras condolencias por el fallecimiento de su padre. Y por otro lado, decirle también que lamentamos tener que indicarle que en este caso no tiene derecho a subrogarse en la línea. Cuando fallece el titular, por ejemplo, de un suministro básico como es el de luz o es el de agua, sí que la normativa vigente le da derecho a su heredero o a la persona incluso que conviva con esta persona fallecida a cambiar y ponerse como titular del contrato de luz o del contrato de agua. Pero en el caso de la telefonía fija y en el caso de la telefonía móvil, la normativa no nos reconoce a los consumidores ese derecho. Y por lo tanto, si la empresa de telefonía, por el motivo que sea, no quiere cambiar la titularidad, pues por ejemplo, porque ese señor esté en un registro demoroso, por cualquier otra circunstancia, repito, la compañía no está obligada a aceptar esa petición, y por lo tanto tenemos que decir al cliente que en este caso no procede la reclamación porque, insisto, no es un derecho que tengamos reconocido los consumidores. Pues explicado queda también. Y otro, el tercero dice así: Jesús, contraté, dice este oyente, los servicios de una empresa de mensajería para enviar un paquete hasta Bilbao. El destinatario me ha comentado que varios de los artículos han llegado deteriorados, por lo que agradecería, dice, que le dijera, que le explicara a Jesús cómo debo calcular la indemnización que le corresponde. Bueno, pues en el contrato que se debe haber firmado en esa, pues, fundamentalmente en la hojilla que nos entreguen en la empresa de mensajería, en el que aparecen las condiciones del servicio que estamos contratando, suele aparecer la cantidad que se fija como indemnización en caso de que alguno de los bienes que son objeto de ese transporte lleguen deteriorados y lleguen en mal estado. ¿Cuál es lo que ocurre? Si esa cantidad suele ser una cantidad mínima, como cantidad mínima es la que establece la ley, de tal manera que si la cantidad que aparece en el contrato es inferior a la que marca la normativa vigente, se aplicaría la indemnización que marca la normativa vigente, pero el problema que tenemos es que tanto esas cantidades como las que marca la normativa vigente son una auténtica perquería, no me acuerdo exactamente cuánta cantidad se establece, y además esa cantidad se establece por kilos. Quiere esto decir que tanto si mandamos una obra de arte como si mandamos unos calcetines, la indemnización a la que tenemos derecho no va a estar ni muchísimo menos en consonancia con el valor del objeto que estamos transportando. Claro. Digo esto porque cuando mandamos por mensajería o a través de correo cualquier tipo de objeto que tenga un valor importante, es necesario para nuestra seguridad que suscribamos un seguro adicional. De tal manera que si se produce, como lo ha pasado el cliente, que lo que le ha mandado a ese destinatario llega en mal estado, pues la indemnización más o menos se acorde al valor de lo que está roto. Porque si no, repito, nos van a pagar lo mismo el kilo de oro que el kilo de cartón, y por lo tanto, ni la indemnización que aparezca en el contrato, ni subsidiariamente la indemnización que nos concede la ley, nos va a compensar ni muchísimo menos del daño que sea provocado. En el caso de que el cliente haya tenido la precaución de suscribir ese seguro, pues lógicamente en este caso la indemnización que será aplicable será la que aparezca en el seguro, que será en este caso el que cubrirá ese problema. Jesús, tanto en un caso como en otro, es importante que inmediatamente se ponga en conocimiento de la empresa de mensajería estos hechos y que, por supuesto, que aquellos objetos que estén dañados, que no se deshagan de ellos, que los mantengan en su poder, porque tanto la empresa de mensajería, si es esta la que tiene que asumir la indemnización, como la propia compañía aseguradora pueden exigir que se les muestre en qué estado ha llegado ese objeto, cuál ha sido el deterioro que se le ha causado, para de esta manera no solamente comprobar que realmente se ha producido el deterioro, sino ver también hasta dónde ha llegado el deterioro. Oye, Jesús, no sé si es cogerte en fuera de juego preguntarte sobre cuánto puede oscilar los seguros. Es que depende también de lo que dan. No es lo mismo mandar un cuadro de Picasso que mandar una foto de mi abuelo. En este caso, los seguros son siempre negociables. Vale. Es decir, habrá incluso ocasiones que no encontremos ninguna compañía de seguros que lo que vayamos a mandar quiera asegurarlo, e incluso, por ejemplo, si mando el cuadro de mi abuelo, que me puedan dar una indemnización en consonancia con lo que para mí significa el cuadro de mi abuelo, pero que objetivamente hablando, por mucho cariño que yo tenga ese cuadro, pues eso no tiene un valor objetivamente importante. De todos modos, siempre es negociable en el sentido de que cuanto más queremos que se nos indemnice, más caro va a salir el seguro. El seguro, claro. Pero repito, que será una cuestión directamente a negociar. No existe un estándar, ni existe ni muchísimo menos una tabla, ni un baremo en el que se especifique, sino que eso será en cada caso, e incluso, repito, habrá ocasiones en que la compañía de seguro nos diga: no, mire usted, si usted quiere mandar esto por mensajería, esto tiene tantas posibilidades en un servicio de mensajería de que se rompa, imaginémonos que estoy mandando una cristalería de Bohemia que vale 10.000 euros, me van a decir la propia compañía de seguro que eso no me lo asegura nadie, porque obviamente el riesgo es muy grande y ante un riesgo tan grande las compañías de seguro obviamente se van a negar a prestarme cobertura. Claro. Pues duda resuelta, tanto al oyente como a mí, Jesús. La cuarta y penúltima dice así: tengo una hipoteca con el Banco Popular. Otra entidad me ha realizado otra oferta y me dice que si se la remite, entiendo, esta entidad nueva, a mi banco, al Banco Popular, ante notario, este tiene que mejorarla o puedo irme con ellos. ¿Podrían comentarme cómo se desarrolla este proceso? Pues ese proceso no se desarrolla tal como lo han indicado el oyente, Sí es cierto que hasta que modificaron la ley, creo recordar que fue en el año 2019, si no me falla la memoria, era el procedimiento tal como lo han indicado al oyente, pero en este caso una de las modificaciones que introdujo la ley que regula los créditos hipotecarios, la ley que regula la hipoteca, es que se agilizó estos trámites, de tal manera que en primer lugar ya no es necesario que pase por notario, sino que lo único que es necesario es que la oferta se la haga llegar al banco en el que tenemos actualmente la hipoteca, nosotros mismos, incluso que se lo haga llegar la entidad que nos hace esta oferta. En segundo lugar, la entidad con la que actualmente tenemos la hipoteca, incluso si nos mejora, no estamos obligados a quedarnos con el banco que tenemos, es decir, que la banca pueda hacernos una oferta igualándola, mejorándola, pero que al final la decisión ya no es como tal y como indica el oyente, de que si me la iguala o la mejora me tengo que quedar con mi banco. No, mi banco tendrá la oportunidad de igualármela o de mejorármela, pero yo no estaré en última instancia obligado a aceptar esa iguala, porque a lo mejor ya me ha tocado mi banco a las narices y me quiero ver, o a lo mejor tengo otras operaciones con el nuevo banco que me interesa realizar y que están supeditadas que yo firme con la hipoteca. El proceso en este sentido es más sencillo, sino simplemente lo primero es buscarnos un banco que nos haga una oferta, y el propio banco se va a encargar de mandarle a la otra entidad bancaria esa oferta. Se establece un periodo de 5 días para que el banco, como actualmente tengamos la hipoteca, la iguale o la mejore. Si el banco la iguala, la mejora, no nos da la gana quedarnos con él. Si nos da la gana quedarnos con él, pues nos quedaremos con él y se procederá a la modificación de las condiciones de la hipoteca. Si nos queremos ir al otro banco, pues se procederá a la cancelación de la hipoteca y a la apertura de la hipoteca con el nuevo banco. Y en este sentido, recordar que otra de las novedades que ya introdujo esa modificación de la ley hipotecaria, que he indicado, si no me falla la memoria, que entró en vigor en el año 2019, es que los gastos aparejados a la constitución de la hipoteca tienen que ser asumidos por el banco. Es decir, no tenemos que pagar ni tasación, ni tenemos que pagar gastos de gestoría, solamente tendremos que pagar en el notario lo que es la copia de la escritura que nos vamos a llevar de esa hipoteca, y repito, el resto de gastos que van vinculados a la constitución de esa hipoteca tienen que estar asumidos por la entidad bancaria. Jesús, a mí esta consulta de verdad que me ha sorprendido, porque yo entendía que si había firmado con una entidad bancaria la hipoteca, pues tenía que, entre comillas, apechugar, ¿no?, con esa entidad, y para nada podría cambiarla una vez había firmado ya con esa hipoteca. Dice la última: sí, Jesús, contraté un viaje que finalmente ha sido anulado. Me proponen contratar otro viaje con un 25% de descuento, pero tampoco me garantizan la salida, por lo que me puedo quedar sin viaje después de haber solicitado mis vacaciones en el trabajo para la fecha contratada. ¿Puedo solicitar que me indemnicen? Entiendo que por el primer viaje, ¿no? Bueno, vamos a un primer lugar porque creo que hay que poner tanto al oyente como al resto de oyentes que nos estén escuchando. Hay que ponerle un antecedente de que hay determinados viajes, que no sé si era el caso que nos comenta este oyente, hay determinados viajes en los que en el contrato que firmamos con la agencia de viajes se nos indica que la realización del viaje queda supeditado a que la agencia de viajes consiga un mínimo de personas que estén interesados y que se apunten, con palabras llanas, que se apunten a este viaje. ¿Por qué? Porque son destinos a lo mejor que no tienen garantizado un público, y menos en estas circunstancias que estamos viendo, un mínimo que haga rentable el viaje para la agencia. Imaginémonos que a mí ahora se me ocurre que digo yo, irme a la selva de no sé cuánto del Senegal. Bueno, pues el contrato me dicen perfecto. La salida tendrá lugar el 1 de agosto, pero siempre que se consiga que haya 25 viajeros. Si no se consiguen esos 25 viajeros, el viaje no será. Si es esta la circunstancia que estamos hablando, es decir, si realmente se debía hacer eso, que para poder realizar el viaje tenía que reunirse un mínimo de pasajeros y no se ha reunido ese mínimo de pasajeros, en este caso lamentablemente lo oyente, lo único que va a tener derecho a que le devuelva hasta el último céntimo que ha realizado por ese viaje, y en este caso no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización, porque así lo permite la ley. Sí, la ley permite que siempre que la agencia de viaje nos lo advierta en el contrato, que si la realización del viaje queda supeditado a que se consiga ese número mínimo de viajeros, en este caso significa lo único que tenemos derecho es a que se nos devuelva además que se devuelva Martín Martín, que decir, ni otro viaje, ni descuento, ni bono, sino que yo le pago a usted 2.000 euros, 2.000 euros que me devuelve usted inmediatamente. Ajá. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si la agencia de viaje no ha informado, no ha puesto en el contrato esa condición? En este caso, obviamente, la agencia de viaje está incumpliendo el contrato que ha firmado con esa persona. Y eso hace que le da derecho a esa persona. Le da derecho a esa persona, por un lado, a que le devuelvan el dinero, es decir, que le devuelvan hasta el último céntimo que haya pagado por ese viaje, lo mismo que ocurrió en el caso anterior, pero en este caso también puede pedirle, tal como apunta el oyente, una indemnización por los daños y prejuicios que es incumplimiento del contrato que ha cometido la agencia de viaje le provoca. Esos daños y prejuicios con el ser. Pues puede ser que si yo me tengo que ir a otro viaje, a ese mismo destino, contratándolo con otra agencia, me sale más caro, obviamente la demasía que yo tenga que pagar por ir a ese destino, por el incumplimiento, por tenerlo que haber contratado de golpe y porrazo, con menos antelación con otra agencia, pues ahí, por ejemplo, será el prejuicio. Si es que yo al final me quedo sin ir a ningún lado. Y es que al final me quedo sin ir a ningún lado. Obviamente, una de las cosas que se pueden mirar es muy fastidioso que las vacaciones. Y como más fácil que las vacaciones, pues me va a indemnizar a mí conforme a la valoración del precio que me cuesta a mí los días de vacaciones, atendiendo a lo que cuesta, lo que yo cobro en nómina. Sí. Otra posible indemnización, imaginémonos, es que se trata de un viaje de luna de miel. Ese viaje de luna de miel tiene una especial connotación, y ahí también incluso se produce un daño moral que habrá que cuantificar, que habrá que reclamar la agencia. Es decir, se tiene derecho a la indemnización de daño y perjuicio. Siempre, como cualquier investigación de daño y perjuicio, tiene que conducirse, como lógico, un daño. Ese daño tiene que ser acreditable y cuantificable. Una vez que tengamos, valoremos esos tres parámetros, pues saldrá la cantidad que le reclamaremos como daño y perjuicio a la agencia de IAE e indicio. Obviamente no estoy para nada obligado a tener que aceptar ni en otra fecha, ni una reducción, ni nada, sino que quiero el dinero que paga hoy, además. Y por en este caso la indemnización, que corresponde. Pues está un poco más peliaguda o con muchas aristas, ¿no? Esta consulta que nos hacían llegar. La cuestión es fundamental, y te lo digo por retorno, si me permite, sí, sinceramente. Si está establecido en el contrato de viaje, que para poder realizar el viaje había que conseguir un número mínimo de viajeros y la agencia no lo ha conseguido, a lo único que tendremos derecho es a la devolución del mismo. Si la agencia no nos ha admitido que ese viaje tenía, estaba supeditado a conseguir ese número mínimo del viajero, la agencia tiene que devolvernos el importe y además le podemos reclamar la licencia. Pues yo creo que he entendido. Jesús, por mi parte nada más. Si te parece, pues nos emplazamos al próximo miércoles, seguimos respondiendo todas estas dudas que son de estos oyentes, pero que seguro que sirven al resto, como por ejemplo a mí, que yo ya he aprendido hoy, por ejemplo, el tema de las hipotecas. Jesús Yesa, secretario general de Facocadi, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Todo un placer haber compartido un momento con vosotros.